amor con manos tibias. Se acostumbrará mi piel a su piel. Llegará el amor y entre sus brazos me despertaré. Pronto brotará la flor del mundo dentro de algún corazón. Y en un mes de abril la flor del mundo me llenará con su olor. Amor, amor, en un cercano abril. Llegará el amor, llegará el amor, llegará el amor. Llegará el amor con ojos nuevos, los prados en flor me sonreirán y a su resplandor el mundo crecerá. Llegará el amor alegremente, hasta el mar tendrá distinto color. Llegará el amor y entre sus brazos ya no seré yo. Yo me inventaré la primavera si se retrasa el amor. Yo me inventaré la vida entera, el mundo abril y la flor. Amor, amor, en un cercano abril. Llegará el amor, llegará el amor, llegará el amor, llegará el amor. Tendrá distinto color, todo cambiará porque una tarde.